mejor dame otra calada, o párteme la cara, o miénteme y dime que me quieres, que todo está bien, que no ha cambiado nada. Con el cadenón bien puesto, porque pienso en las noches que soñé su beso, y porque el resto de cosas que importan se fueron contigo. Me he cansado del primer puesto, ya no quiero ser mejor que el resto, porque todas las cosas que importan se fueron contigo. Mejor no me digas nada, ya no quiero más palabras. Acuérdate bien de que me tienes, cuando quieras ven, acá no pasó nada. Mejor dame otra calada, o párteme la cara, o miénteme y dime que me quieres, que todo está bien, que no ha cambiado nada. Brindo por las noches y lloro en las mañanas, y escribo cosas buenas de algunas chicas malas, sobre todo cuando ya se han marchado. Cuchis en el closet, 100,000 en una noche, la vida que querías, los Lambos y los Porsches, y todo para que al final te hayas marchado. Mejor no me digas nada, ya no quiero más palabras. Acuérdate bien de que me tienes, cuando quieras ven, acá no pasó nada. Mejor dame otra calada, o párteme la cara, o miénteme y dime que me quieres, que todo está bien, que no ha cambiado nada.